necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Bienvenidas observadoras y observadores. Saltamos este 4 de marzo y, como sabéis, cuando estamos en la órbita del 8M, ya sabéis qué es lo que va a sonar en el programa de El Pájaro Observador. Nuestro pajarillo o pajarraca ha ido orbitando cerca de las acciones y actividades que se han ido desarrollando en la ciudad de Santander, en este caso, por las asambleas feministas abiertas de Cantabria. Así que vamos a ir acompañándolas en algunas actividades que han realizado y que han tenido a bien mandarnos algún audio para poder compartir estos espacios y nos pudimos estar allí con ellos. Así que nos va a tocar hablar, no, esta vez no nos toca hablar de las putas, nos va a tocar escuchar a las putas en una actividad que hicieron en la libre. También estuvimos en los corralillos que hicieron en la Plaza de la Porticada, corralillos de debate y una charla participativa sobre la precariedad en las pensiones. También estuvimos en un recital de poesía, que escucharemos algunos fragmentos. Y aparte de estar con las asambleas feministas, como sonamos en las ondas, también nos vamos a hablar de el sexto cadenazo, esta vez feminista, que será el 11 de marzo y que luego os contamos un poquito sobre él. Así que abrocharos los pañuelos morados porque el vuelo comienza. Comienzo de la vida no estuvimos no exentas del poder, del control, de los privilegios. Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi saludo no mental, mi forma funcional, mi orientación sexual, mi género, mi expresión de, mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién señala a quién? Descubrí tus monstruos y ahora te vas al infierno. Me llamo Diana, madrina no te aprendida. Vengo a confesarme de mis errores en vida. Que la potestad del feminismo sea testigo. Yo te creo, hermana, yo también he agredido. Yo también he sido invasiva, acepta mi rol de poder y me he venido arriba. He traspasado límites, el cuerpo la sigue. Hice sentir incómodas hermanas con palique. He dejado tiradas a mis compas en las malas. Me excusa con mi necesidad de libertad. He soltado palabras que han herido como balas. Me he quedado callada cuando hablar era justicia. Ave María purísima, con poder concebida. Quisiera el sacramento de la penitencia en vida. Por todas las veces que cometí violencia y no lo sentía. Soy impía desde el día en que tomé conciencia que ejercía herejía. Le miro la cara al dolor, paro el paso y le canto saeta a la opresión. Me creí santificada por mujer precaria y lesbiana. Dentro de mí una enemiga cis y blanca, no tengo un pelo de santa. Siempre con la guapa, la flaca, me explico. Tanto feminismo pa' donde sea tan normativo. Tantos discursitos pero al final intoxico. Se han roto relaciones por falta de cuidado, con el machi de turnos a ratos empatizado. A veces a las compañeras las he cuestionado. Poliamor sí, pero del mal mal llevado. Santa María, madre de todo, ruega por nosotras pecadoras en confesión. Reconstrucción. Hoy oprimida, sí, mañana opresora. No soy digna al feminismo, darme la excomunión. Que se lino era blanca, a veces escribí insulté por la cara. Me tardé mucho con el que no cambiaba. Yo fallé con machos, con un frío de atravesar. Sé que pecaré de ser traidor, no ver lo que viven los demás. Siempre llorar lo que aún no he alcanzado. Y aún me gané las enemigas generando violencia entre las mías. Soy de la que critica por sexualizar el cuerpo y olvidarse listas como todo. Quiero ser pobre, quiero que me valoren. Voy a reventarme la voz en dos meses y luego ni se acuerden que está dentro. Come, quéjate 24-7. Obsesionada por el arte, quiero ser perfecta, pero sé que eso no existe. Solo te mira y ya te callas. Esconden al papa, que es el que paga. Apunta a la nueva y no al que dispara. Boom. Vétame de tu ocupa. Hey. Roja como Angela. Hey. Cajela mis ideas. Cuántas de clase obrera. Interpélame, pero amorosamente. Nadie nace feminista, nadie nace consciente. Destiérrame, ya lo he confesado. Lanza tú la piedra, nadie libre patriarcado. No me compares, no lo compares con un tío cis que pretenda violarte. No hablamos de dejarlo pasar, es acompañarse, saber diferenciar la posición. Vamos a ejercer. Prima, yo estoy haciendo arte para regalarte. Somos precarias, no cuestiones que exija mi parte. Que para cagarla sobra tiempo, me pongo en la lista. Bájame del pedestal, soy mala feminista. Traidoras no hay piedad. La, la, la, la, la, la. Ha llegado vuestro final. Compañera, si tu fuerza de estallar, mantén la calma, mira dentro y lo verás. Soy esa hija que el mundo le hacen llevar sobre su costado. Bueno, pues comenzamos el programa de El Pájaro Observador y siempre cuando comenzamos queremos mandar un saludo muy fuerte y un aletazo a todas las radios libres que nos están remitiendo a lo largo y ancho de la península. Así que un saludo si nos escuchas desde Granada, desde las ondas de Radio Almaina. Aquí desde el norte nos puedes escuchar desde Irola Irratia o desde Radio Cuca. Y te saludamos si nos estás escuchando desde Radio Bronca. También si nos estás escuchando desde Zaragoza, desde las ondas de Radio Topo o de Espiritrompa, desde el Alto Aragón. Y por supuesto, un saludo si nos estás escuchando desde aquí, desde Cantabria, donde está oculto el nido de este pájaro. Y bueno, después de estos saludos vamos a entrar de lleno en el programa. En el programa de hoy, como os he dicho antes, hemos seguido un poco la estela, la órbita de las actividades que ha ido programando las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria. Así que nos gustaría presentar alguna de sus actividades poniendo algún audio. El audio que os vamos a poner ahora es una charla que tuvo lugar en La Libre, que la verdad que llenó aforo. Si te has quedado fuera, no llegaste o te has quedado con las ganas, que sepas que en la página de La Libre está colgado el audio completo de la charla. Nosotras solamente vamos a colgar un par de matices. Sabemos que es un tema muy controvertido, pero desde luego que nos parece que ellas tienen mucho que decir y muchas de nosotras tenemos mucho que callar. Así que os vamos a poner una pequeña selección cortita para que nos entre en el programa, pero ya os decimos, en la página de La Libre podéis encontrar el audio completo. Las causas de por qué nuestros territorios están tan empobrecidos, que tiene que ver con la colonización, ¿no? Con todo un expolio que hubo, con todo un devastamiento que aún hoy en día se sigue haciendo, que lo sigue haciendo Florentino Pérez, ¿no? Robándose toda la energía del agua que, por ejemplo, hay en Chile o hay en el mismo México, o el Reino de España, ¿no? Con sus empresas que todavía tiene en México. Que eso es lo que obliga a que la gente se desplace a donde está la papa, definitivamente, a donde está el papeo, ¿no? Y el problema es que cuando nosotros, después de haber sido devastados nuestros territorios, y nos desplazamos a los territorios que han devastado, que nos han robado, hay una frontera, hay un muro que no se puede pasar. Pero seguro se tiene que pasar, de alguna forma se tiene que pasar. ¿Por qué? Porque así es la vida, porque nos tenemos que desplazar, y porque si no hay comida en donde estamos, por una causa ajena a nosotros, no porque nosotras hayamos destruido el medio ambiente, no porque nosotros no hayamos cuidado la tierra, sino una causa ajena, que es lo occidental, pues tenemos que emigrar. Entonces se nos ponen estas fronteras y nos impiden pasar, porque aquí se puede pasar. Aquí lo más curioso es que para poder cruzar la frontera europea como mexicana, yo tengo que tener 30.000 euros en el banco, una persona que aquí me esté esperando con su casa, una persona con una nómina de tiempo completo, o sea, como todos los españoles, casa propia, 30.000 euros en su cuenta, como todos vosotros, ¿no? O sea, algo imposible, ¿no? O sea, no puedes entrar. Y pues entonces no puedo, entonces tenemos que recurrir a otro tipo de estrategias, que también son criminalizadas, ¿no? Luego también los conceptos del sexo, ¿no? Como yo os decía, ¿no? Luego de repente nosotras estamos allá y nos ponemos a ligar con europeos, nos ponemos a ligar con gringos, para poder salir del país, ¿no? De esa forma. Y luego, bueno, si no logras conquistarlo, que es un poco el turismo sexual que hace mucho Occidente a los países del sur global, ¿no? O sea, va mucho para allá y pues eso, todo muy exótico. Qué exóticas las cubanas, qué exóticas, ¿no? Las colombianas, qué exóticos los cubanos. Y esto es un poco de lo que hablamos, de esta hipocresía, ¿no? Que existe, ¿no? Eso sí está bien, pero lo que no está bien es que las mujeres vengamos aquí a ejercer el trabajo sexual como mujeres migrantes, ¿no? O sea, sí está bien que nosotros nos traigamos un cubano guapo o una cubana guapa, pero si una mujer cruza la frontera para ejercer el trabajo sexual, automáticamente está explotada, automáticamente está alienada por una cuestión meramente racista y paternalista, ¿no? Porque las mujeres del tercer mundo, pues, somos unas analfabetas, y entonces lo único que nos queda es caer en el bajo mundo de la prostitución. Terribles en las que estamos ejerciendo trabajo sexual en la calle. Muchas veces en estos foros, en estos espacios de conversatorios, siempre se habla y se cuestiona sobre la dignidad en los trabajos. Nosotras siempre hemos entendido que la dignidad, y sobre todo quienes compartimos nuestro trabajo, el trabajo sexual con los trabajos establecidos y reconocidos, siempre nos preguntamos, ¿dónde está la dignidad del trabajo? Y siempre, yo me di cuenta desde el principio, la dignidad del trabajo está en las condiciones en que trabajamos. Económicamente, de la época de finales de los 90, trabajando en la despenalización, económicamente, como prostituta, me iba bien en lo económico. Podía yo mantenerme, porque una de las cosas que cuando una cruza el charco, una viene frontera, no sé cómo me va a ir, no sé a qué me voy a encontrar. Sobre todo yo, que no había ejercido trabajo sexual en mi país, porque las condiciones allá son terribles, que ya los comentaré, no me atreví a ejercer. Entonces, ¿cómo me va a ir? Me faltará que comer. Y yo recuerdo que no me falte nunca que comer y un hueco en que estar, en que meterme, ¿no? Puedo decir que de esas cosas no he sufrido, no padecí. Sin embargo, Sin embargo, en esas condiciones, la ley de extranjería en aquella época era terrible. Yo aproximadamente pude 3 meses poder trabajar bien. ¿Por qué? Porque tenía un visado que me podía, cuando la policía de inmigración me paraba en la Casa Campo, sacaba mi visado y no había ningún problema. Sin embargo, sí tenía reproche por parte del comisario que hacía los registros, que me decía que, volvemos otra vez al racismo y todo esto, que ese visado que se me había dado no era para que esté en la Casa Campo prostituyéndome, sino para que esté viendo el Museo del Prado, para que esté paseándome por todo Madrid, ¿no? Pero claro, lo que no le iba yo a explicar a este señor, y peor en esas condiciones, era de que los flujos migratorios, en los flujos migratorios siempre el proyecto de trabajar y buscarte un porvenir, la prostitución también está en los proyectos migratorios. Y siempre ha sido así, tanto es así que cuando las Américas fue el boom de viajar, cuando en la época de la colonia y luego después, siempre era que las mujeres pobres de aquí también iban para allá. De ahí es que nace el término de las tratas de blancas, ¿no? Que es de aquí de Occidente, tratas de blancas, y hoy en día se sigue utilizando, aunque ya ha quedado arcaico, obsoleto. Claro. Pero sin embargo es la trata de seres humanos, porque ahora del sur global venimos pues a esta Europa a buscarnos un porvenir, sobre todo quienes desde los márgenes, y yo que soy una mujer trans, cuando un estado no te da garantías de porvenir y no eres tomada en cuenta, pues lo que tienes que hacer también es buscarte la vida y buscar ese proyecto de coger y viajar. Y la prostitución, sobre todo para algunas personas, está como medio. Entonces, tomando al hilo, no me hizo falta aquello, pero sí tuve yo como violencia sistemática, era ese control. Y yo, en aquellos tiempos no existían los CIEs, que son los centros de internamiento de extranjería, nos llevaban directamente a comisaría, y yo era una clienta muy habitual de ser llevada toda la semana, una semana sí y otra también, a las comisarías, sobre todo a la comisaría de Madrazo. ¿A qué? A esperar allí a que me miraran, si me abrían un expediente, y si no había ninguna respuesta, pues otra vez me soltaban. Hoy por hoy eso ha cambiado. Ya una, si te encuentran en esa, cuando ya no tienes, en este caso, visado, cuando te encuentran en esa falta de este administrativo, ¿no? Cuando no tienes papeles, directamente ya te llevan a los CIEs. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los bulos que siempre se dicen es que, ¡ay!, en la calle siempre están las mafias. Las mafias están en todos sitios, señores. Las mafias pueden incluso colocar a mujeres a trabajar en los hogares donde inspección de trabajo, donde nadie entra a los hogares para ver en qué condiciones está una mujer sin papeles trabajando las 24 horas y de pronto en unas condiciones que sin un alojamiento, sin nada. Y muchas veces no se les paga, se les retienen también los pasaportes. Y de estas cosas, por ejemplo, no se habla, ¿no? De las mujeres que trabajan en el hogar y que tienen sus pasaportes retenidos porque, evidentemente, el dueño, el patrón, se tiene que... Y la policía, si he dicho, si sabe que hay mafia, será porque lo quieren, porque muchas compañeras, todas estamos registradas, a todas ellos llevan un control, que muchas veces yo le he dicho, ¿de qué es ese control? ¿Me puede explicarme de qué es ello? Cosas nuestras nos dicen, y con nuestros DNI, con nuestra documentación, ellos llaman, porque es la OCRIF la que está a cargo de esto, para verificar si esa documentación o quien lo porta, si la documentación es falsa o no lo es. Entonces, a partir del 2015 que está la ley de seguridad ciudadana, prácticamente la calle murió. Y la calle murió porque ya no solamente multan a los clientes, nos multan también a nosotras. Y muchas de las cosas que nos parece tremendas es que en las multas de nuestros clientes aparecen nuestros datos, nuestros DNIs, en las multas. Que muchas veces los clientes dicen, oye, ¿me puedes tú recibir esta documentación a fin de que ellos la pagan. Compañeras nuestras no las han pagado y tienen allí unas deudas con la administración por no pagar todas estas multas que tienen, y algunas han perdido hasta los papeles precisamente porque les reflejan cuando renuevan su residencia, aparece que son deudoras del Estado español. O sea, estamos hablando de violencia. Yo, aquí alguien seguramente cuando dice, van a hablar de violencia, voy a ver qué les hace el putero. Pues sí, que yo no voy aquí a hablar bien de los puteros, ni bien ni mal, porque para nosotras y para nuestra lucha no nos interesa. O sea, es cuestión de ellos. Pero que hay de todo. Como yo me he encontrado en otros trabajos que he realizado con clientes que pueden ser respetuosos, y el cliente también toca pelotas, ¿no? Que eso los hay en todo el mundo. Afortunadamente, en el trabajo sexual le he podido decir que se largue y que me deje en paz, que no le voy a dar mis servicios, cosa que no sucede precisamente con la criminalización. ¿Por qué? Porque muchas compañeras necesitan ese dinero y ya no están para pactar un servicio en las mismas condiciones. Ya hace de que si yo he estado aquí y he podido decir no a determinado cliente, con la criminalización yo ya bajo. Y quien tiene el control van a ser ellos. Entonces, señoras, ¿de qué estamos hablando? ¿No se supone que se hacen las leyes para proteger a las mujeres? Perdonadme, pero a las putas no nos protegéis. Y yo creo que también es tiempo de hablar de putofobia, que la putofobia existe por el hecho de ser putas. Y muchas leyes se están haciendo por eso mismo. Aquí las compañeras han mencionado la ley que ahora la tenemos aquí como una espada de Damocles, que la tenemos y que va a caer, y que precisamente a mí principalmente me aterra. Pues ahí escuchábamos a las compañeras que venían de la mano de la asociación CATS, y algunas formaban parte de otras asociaciones como Afrentas y el sindicato de prostitutas. Ya os hemos dicho antes que podéis escuchar la charla completa en la página de La Libre, también está subido a Archive, y la verdad que la recomiendo porque no solamente desmontan algunos mitos que están alrededor de la prostitución, sino que también hablan de otros modelos o los modelos en los que ellas se sentirían cómodas, y hablan también de la explotación laboral, que no sexual, a la que se afrentan. Creo que es muy importante escucharlas, por eso hemos querido dar este espacio, y además a ellas les cuesta bastante poder tener espacios en los que sonar, lo dicen en la misma charla. Así que, bueno, ahí dejamos esta pequeña presentación. Violencias, ¿qué violencias? Las prostitutas hablan, que tuvo lugar en La Libre, de la mano de CATS y las asambleas feministas de Cantabria. De cuando niña y te picaban al timbre, y baja Irina al parque, que estamos ya libres. Las canicas, el kiosco, los chicles, las pipas con el dimán en patines, classic shitness. De las pesetas al euro de jugar en la plaza, primera noche del barrio a la disco y baila, dos potando ese bosca vaya cada, y éramos pelis de cine. Aparte de estas actividades, este 25 de febrero, también hubo un evento bastante peculiar, curioso y muy bueno. Las asambleas feministas decidieron tomar el espacio y se pusieron en la Plaza Porticada, para quien no lo conozca, pues una plaza bastante céntrica de Santander. Allí invitaron a diferentes colectivos. La idea fue poner varios corralillos de debate donde cada uno de los colectivos podía hablar sobre el tema que les concierne y debatir con personas que simplemente pasaban por la calle. Esta actividad de tomar la calle tuvo como invitadas a colectivos bastante dispares, como el colectivo Zebra, que es un colectivo antimilitarista de Cantabria, Pasaje Seguro o, por ejemplo, la Asamblea de Parados. Masiva, Lil Raya, somos la memoria histórica del drama. Salgo de casa con la psicosis de Hitchcock, la rabia de Harkandi planeando venganza. Estoy buscando el sentido entre bien y el mal como los Dalton, metiéndome en el Porsche con un whisky a lo Bonanza. Un paso adelante, chico, tu nombre en la lista de acabar como Scream, no te salva ni la campana. Vestido de Colombo y confundiendo las pistas. Mucho de show, poco de Stalin, bailale a la fama. Esto es puro gandule. Nuestra compañera de Radio Argallo, Cristi, que es compañera del programa La Tertulia de Comadres, estuvo por ahí y lanzó incluso algún directo. Así que vamos a escucharla y vamos a ver su directo desde la Plaza de Porticada. Se lo rapeamos y se lo tragan como miel. Yo me coso cada rato y ni tan mal lo pasaré. No criminalices lo que tú harías por comer. Que si estamos aquí es que ya aprendimos cómo hay que perder. Hola, aquí estamos desde la Plaza Porticada de Santander. Ha empezado las jornadas La Calle es Nuestra, de feminismo, organizada por las Asambleas Feministas de Cantabria. Y estamos ahora preparando todas las actividades y en breves empezarán los corrillos sociales. Intentaremos acercarnos y entrevistar a algunas de las compas que van a realizarlos. Bueno, y aquí estamos con Nieves, una compañera de las asambleas que va a hablar, se va a encargar del corrillo sobre pensiones. Hola, Nieves, cuéntanos. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar entre todas. Esto es las pensiones, cómo se reflejan en las mujeres. Las pensiones de las mujeres siempre son las más escasas, porque somos las más numerosas en las no contributivas, que es absolutamente escandaloso porque pueden ir de 115 euros a 425 euros. Eso es poquísimo para vivir en mujeres que han dedicado su vida, a cuidar de otros, a atender todas las necesidades sanitarias, alimenticias y tal de nuestras familias, y no está compensado en ninguna manera. Por otro lado, tenemos a las personas viudas, que son también muy numerosas, pero que cobran el 55% de la pensión de sus cónyuges o parejas de hecho, con lo cual también son pensiones ínfimas para las mujeres. Las pensiones contributivas, aquí tenemos también a las mujeres con trabajos feminizados y salarios menores, con lo cual las pensiones de las mujeres mayores también hay una brecha de género extraordinaria respecto a los varones. Y eso es lo que vamos a charlar aquí en este círculo entre todas las mujeres y también la gente joven, que parece que piensan que no van a tener derecho a las pensiones, y el derecho en el artículo 50 de la Constitución está garantizado. Y por eso es importante también que se ha involucrado a otros colectivos sociales del territorio. Y Nieves, cuéntanos que también, ¿qué esperas tú de esta jornada, de estos días 25? Este va a ser el primero de esperamos muchos. Pues mira, ya lo estamos viendo. Las mujeres que pasan por aquí nos están agradeciendo que tengamos esta iniciativa donde ellas se puedan también juntar y plasmar sus desencantos y sus demandas. Así que de momento muy buena acogida, y lo que creemos es que todos los... Y bueno, y ya que hemos hablado de las compañeras de Radio Argallo... El 11 de marzo, sexto cadenazo feminista. Diferentes radios libres del Estado nos juntamos otra vez para emitir un nuevo cadenazo radial. Esta vez, las mujeres y las disidentes de género tomamos los micros y la gestión del streaming. De 10 de la mañana a 4 de la tarde... Sintoniza esta radio libre o escúchanos en el streaming de radioslibres.info. Este 11 de marzo, las mujeres a los mandos. El sexto cadenazo, esta vez, transfeminista. Sintoniza tu radio libre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Tú ponle más pan al pico del pato que está hablando. Fuera del clan, el chico duro ahora está hablando. Check it up, pilla el ritmo y suelta el body. Que si se arranca mi ganga va a romperte el party. Busca guerra, give me more. Estamos escuchando las cuñas del próximo cadenazo, el sexto cadenazo de las radios libres del Estado. Y bueno, esta vez... Este es el lema del cadenazo, esta vez feminista. Está de feminista y es que además va a estar totalmente producido por mujeres de las radios libres, no solamente en los contenidos, sino también en el montaje y en la técnica. Una cosa que muchas veces es la asignatura pendiente y que suele estar en unos contextos bastante masculinizados. La lunita baja custodiando la vida, tiempo de reposo automático. Vidas el dolor es cada vez una hora más. La Magdalena de prosa, mandarina de Mondrea, nombre la Magdalena de la Biblia. Me posee y me llora, me posee y me llora. Tanto la técnica como en el mundo de los medios libres, siempre nos encontramos a hombres protagonistas o hombres que son los que al final llevan la voz cantante. Esto nos sucederá en este cadenazo que seguro promete que abrirá el camino a muchos más con mujeres en los mandos y en la técnica. Si quieres escuchar este cadenazo, lo podrás escuchar desde Radio Argallo, que estará sonando en directo con el streaming. Si no, lo puedes escuchar también desde la página de radioslibres.net. En este cadenazo van a participar varias radios. Estará Radio Argallo, con su tertulia de comadres. También va a estar De Raíz. También participará Agora Sol Radio, que son de Madrid, Radio La Granja, Irola Irratia, Radio Espíritu Trompa, Radio Topo y Radio RSK. Así que ya sabéis, el 11 de marzo, después de la resaca del 8M, podéis conectaros para escuchar el cadenazo de Radios Libres, esta vez feminista, que sonará de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Seguimos con este pequeño magazine en torno al 8M, en el que bueno, pues ya hemos hablado de calle, de toma de las calles de diferentes formas. También hemos estado hablando de la toma de las ondas y vamos a acabar pues como han ido acabando las actividades. Vamos a pinchar un par de poemas que se recitaron en un encuentro de poesía que hubo en el Centro Social en Smolny, en el que la poesía también giraba en torno a la figura de las mujeres, las disidencias sexuales y el 8M. No nos ha dado tiempo ni a grabar ni a cubrir el evento en el que terminaba en este mismo centro social, en el Smolny, una bicicletada también promovida desde las asambleas feministas y acababa pues con un poco de fiesta y vermuteo. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Así que os vamos a pinchar un par de poemas que sonaron en aquel recital y con esto vamos a dar fin al programa de hoy. Cuando a Gregory Corso le preguntaron por qué no hubo mujeres en la generación Beat, él respondió: hubo mujeres, estaban allí. Yo las conocí, sus familias las encerraron en manicomios. Se les sometía a un tratamiento por electrochoque. En los años 50, si eras hombre, podías ser un rebelde, pero si eras mujer, tu familia te encerraba. Hubo casos, yo las conocí. Algún día alguien escribirá sobre ellas. Diane Lima. Menstruación, septiembre, 1964. ¿Cómo perdonarte esta sangre que no había de fluir de nuevo, sino fijarse feliz en mi vientre para crecer y hacerse hijo? Cuando me vuelvo hacia ti de noche, suspiras y te giras. Cuando me vuelvo hacia ti por la tarde en la cama, donde le he tumbado, me rechazas diciendo solo, hace calor, tengo sueño. Convocas piquetes, hablas de violencia, provocas la sangre, pero solo de mí. Sangre hambrienta y sin sembrar, que debía haber sido otra cosa. ¿Queriéndome? Quisiera tener la cara más fina, el cutis más terso, no lleno de manchas, el pelo más rubio, pestañas más largas, labios más carnosos, los dientes más blancos, cuello sin papada, las tetas más firmes, la tripa más plana, el culo más lleno, las piernas más largas. Maquillo mi cara y tiño mis canas, rímel las pestañas, boca perfilada, sujeto mi pecho con los que prometen aumentar dos tallas. Medias a mis piernas, de esas que estilizan y hasta las alargan. Los pies y las manos, las uñas pintadas, que de tan morenos parece que labran. Lo que es externo, eso que se tapa, todo lo que escondo, ajenas miradas. No sería inútil, nadie sabría nada, si no fuera poeta que desnudo el alma. Bravo. Dime. ¿Quién te ha calumbró? ¿Tú que eres de paja, volátil hueca, que con el aire se eleva y se planta donde quiere y maneja sus sentimientos al son del viento envalentonado? Dime, ¿quién? ¿Quién le teme? Tú que te has vestido de madera limpia y lijada, pintada de brillos y sonrisas, pero que filtra la lluvia poco a poco y se va pudriendo de dentro hacia afuera hasta que su calor transforma en frío. Dime, ¿quién teme a lobo feroz? ¿Quién lo teme? Tú que estás hecho de piedra, esa coraza que nada deja pasar, ni salir, ni entrar, nada deja pasar. Gélida y dura, sin puertas, ni ventanas. Dime, ¿quién teme a lobo feroz? ¿Quién le teme? Yo le temo. Yo que estoy aquí fuera intentando colarme con la lluvia en tu traje de madera, mientras veo las fantasías de paja volar por encima de mi cabeza. Yo temo algo feroz, con mis pies salados de rocío, desnuda de todo a la intemperie, mientras busco una entrada a tu cárcel de piedra. Yo tengo miedo del lobo feroz, al que siempre se le oye cerca, y nunca sabes si ya la has dejado escabullirse dentro. Suspiros de gato me envuelven entre nubes amenazadoras, presagiando lluvias en mi alma. Mientras las musas protegen las capas de altos tratos. Miradas libres, soñadoras e independientes, emigran entre surcos de vientos alisios, recorriendo las arrugas del paso del tiempo, como un halo de luciérnagas fugaces, susurrando con una voz en mí. Los cambios son retiradas de las nieves, a tiempo del retroceso glacial. Interrupción voluntaria del pensamiento. Una nueva limpia mirada. Ocho suspiros de gato me vuelven. da eguna, bihotza otik irten zait bapatean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Cerramos el programa de hoy y ya sabéis, dentro de dos semanas volverá a sonar el pájaro observador. Esta vez vamos a hablar de movimientos y luchas obreras y hablaremos de la huelga de Aspla, una fábrica de plásticos situada en la ciudad de Torrelavega. Así que nada, feliz, triste y reivindicativo 8M, porque tenemos sentimientos muy encontrados en torno a él. Y hasta el próximo programa de El Pájaro Observador. Nothing.